Son las 10 de la mañana, 32 minutos, señoras y señores, con esta canción que ya les presentábamos de Raimundo Amador, vamos a presentarles a nuestra primera invitada. Y como ya hemos comentado, a primera hora de la mañana es el Día Mundial del Cáncer. El cáncer es una de las principales causas de muerte en España. Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres serán diagnosticados de esta enfermedad a lo largo de su vida. Aproximadamente el 40% de los cánceres se pueden prevenir. Esto es lo principal. Esto es lo que nos gusta escuchar y lo que gusta seguramente a los médicos decir a sus pacientes. Vamos a hablar y también, como ya les habíamos anunciado, con Teresa Llabrés, vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestras islas. Muy buenos días, Teresa, y sobre todo gracias por atendernos en este día en el que suponemos estáis muy ocupadas. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de la campaña que se está llevando porque a lo largo de todo el año hay muchos días por los que luchar, hay muchos días del cáncer de mama, del cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, muchos días mundiales, pero hoy es el Día del Cáncer. Fue instaurado en el año 2000 como Día Mundial del Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a las sociedad para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad, sobre todo en la investigación. Como es, digamos, primera hora de la mañana, pero ¿cómo está funcionando la campaña que tenéis prevista para el día de hoy? Pues muy bien, actualmente tenemos una mesa informativa en Vara de Rey y luego en todos los centros de salud también hemos montado una mesa informativa con voluntarias que explica nuestra función. Bien, hay que decir también que este Día Mundial 2014 hay un foro contra el cáncer por un enfoque integral. El diagnóstico cáncer es el paciente la prioridad. Este es el lema, ¿no? Exacto. Lo estamos retransmitiendo en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ibiza y Formentera, nuestra sede de Ibiza. Es, digamos, pero en el ámbito nacional, ¿no? Sí, se hace nacional, pero aquí si alguien lo quiere ver, lo puede ver desde nuestra oficina. Ajá, perfectamente. Hoy, desde las 10:30 de la mañana y hasta la 1:30, bajo ese título que hemos dado, se puede ver esta divulgación, esta jornada divulgativa, y se puede ver en Vara de Rey, me ha comentado, ¿no? En Vara de Rey y en todas las centros de salud de Ibiza y Formentera. Bien, ¿cómo están, digamos, los avances en cuanto a la investigación en el ámbito nacional? ¿Cómo ve usted lo que se está haciendo para el cáncer? Bueno, nosotros somos la primera entidad social privada que más fondo destina a la investigación contra el cáncer. Digamos que estamos luchando pues para que se encuentre una cura para esta enfermedad. La Unión Internacional contra el Cáncer también, de la cual es miembro la Asociación Española contra el Cáncer, lidera la campaña mundial destinada a erradicar mitos y concepciones erróneas que aún existen sobre el cáncer, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Se cortó. Lamentablemente se cortó la comunicación, pero no se preocupen ustedes, vamos a retomarla enseguida. Vamos a poner un poco de música porque siempre puede ocurrir que haya algún problema telefónico. Como manteníamos con la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que es Teresa Llabrés. Bueno, síganos contando cómo está funcionando. Nos habíamos quedado precisamente en el plan investigación, lo que se está haciendo para investigar sobre el cáncer, para que de una vez se pueda erradicar. Exacto. Digamos, desde la asociación pues aportamos un 17% de todo el dinero que recaudamos, tanto a través de socios o campañas o eventos que se organizan, para eso, para ver si encontramos una cura para esta enfermedad. Porque curas, hablamos de curas, hablamos de vacunas, hablamos de investigaciones, pero realmente sigue dándonos miedo la palabra cáncer. Sí, porque creo que a veces la gente, digamos, ya dice la palabra cáncer y que significa muerte. Y como tú bien has dicho antes, digamos, si esto se detecta precozmente y se dan los tratamientos correctos, hay un índice muy grande de que la gente puede sobrevivir. En este Día Mundial del Cáncer, entonces, ¿qué es lo que recomendaríamos? Ante cualquier duda, ante cualquier sospecha, hay que ir al médico y, sobre todo, hacerse los controles. Las mujeres somos más, estamos más predispuestas a hacernos los controles anuales. Los hombres, menos. ¿Qué les recomendaríamos? Que hagan cuando les tocan todas las visitas que tengan que hacer al médico y las revisiones que les toquen. Digamos, también vida saludable, ejercicio, no fumar, digamos, hacer lo que nos dicen siempre que uno pues a veces piensa a mí no me va a pasar o no me va a tocar, pero si lo hacemos pues hay un alto índice de que no nos pase. Digamos, en el sector masculino, ¿cuál es el índice de cáncer más alto? El de pulmón. El de pulmón. ¿Sigue siendo el de pulmón por encima del de colon o el de próstata? Bueno, está, digamos que los tres son altos. También el de pulmón ya afecta muchísimo a las mujeres, ¿no? Sí, por desgracia sí. Ante todo, controles, ante todo, concienciación. Y este día 4 de febrero es un buen día para la concienciación, para la lucha, para la información. Exacto. Tienen hasta la 1:30 para poder ver, para poder visualizar esta divulgación, ¿verdad? Sí, y bueno, también comentar que en la asociación estamos abiertos todos los días horario oficina, para cualquier ayuda. Nosotros, digamos, somos la única entidad con programas específicos para pacientes y sus familias desde el primer momento del diagnóstico hasta el final de la enfermedad, que estamos allí para ayudar a la gente, que la gente no está sola. Cada año, además, la Asociación Española contra el Cáncer se une a esta campaña mundial con diversas acciones, o sea que estáis todos unidos bajo un mismo lema, ¿no? Exacto. Digamos, si crees que estás solo, es que no nos conoces. Ese es el lema este año de la asociación. El lema de esta asociación. Realmente hay que acompañar, hay que hacer compañía, no hay que sentirse solo. Y este es el mensaje que damos a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad. Creo que en nuestro Facebook hemos también colgado una frase similar para que no se sientan solos, nunca se sientan solos. Exacto, tanto los pacientes como los familiares. Como los familiares. Es importante que los cuidadores, que las personas que están cerca, se sientan animadas y se sientan positivas, ¿no? Exacto, y es lo que te comentaba, tanto desde emocionalmente, tenemos a Psiconcóloga que está allí para ayudar, como el trabajador social que también les puede ayudar con todo el tema de ayudas, desde económicas hasta camas automáticas, sillas de ruedas, pelucas, digamos que estamos allí para ayudar en muchas cosas. En efecto, no solamente la ayuda psicológica es importante, sino la otro tipo de ayuda que pueden prestar en la asociación y que seguramente cada vez es la gente es más consciente de que existe la asociación. Vamos a dar de todas maneras el número de teléfono, la página web, para que puedan consultar con vosotros. Sí, el número de teléfono es el 971-1946-91. Hoy podría ser también un buen día para hablar de la instalación de la radioterapia en Ibiza, pero como hay más días que longanizas, como dicen, es un tema que dedicaremos única y exclusivamente a hablar de él en otra ocasión, porque es necesaria, es imprescindible, cada vez es más necesaria, puesto que cada vez los recursos son menores y cada vez los recortes son mayores, ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, sí, por desgracia, nosotros, digamos, hemos recibido, el año pasado se hizo un estudio y hemos recibido un 30% más de demandas en atención social a los pacientes y familiares a causa de la crisis, y la mayoría de esto ha sido pues gente que no se ha podido desplazar a Palma por sus propios medios, digamos, que les hemos tenido que ayudar pues ofreciendo los pisos de acogida que tenemos, digamos, ayudas económicas y cosas así. Uh-huh. O sea que cuanto antes se ponga la radioterapia, pues mejor para todos. Pues un día dedicaremos, prometemos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Exit, dedicar única y exclusivamente un tema, un apartado, un espacio a hacer, pues, por lo menos ruido, por lo menos dar información de cómo está en este momento la situación, y por lo menos para saber algo más de cómo nos movemos y cómo se mueven quienes se han de mover para que el nuevo hospital de Canmises tenga la unidad de radioterapia. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Teresa Llabrés. No, lo que te comenté antes, que la Asociación Española contra el Cáncer está allí pues para ayudar en todo lo que podamos a los pacientes y familiares que sufran esta enfermedad. Muy bien, pues si sufres esta enfermedad, de verdad que mandamos un fuerte abrazo, porque lo que se necesita es cariño, es apoyo, pero también es ayuda de quienes pueden, la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación en Ibiza. Pues muchísimas gracias, de verdad, Teresa, por estar con nosotros, y será hasta otra ocasión, que será muy pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias, muy buenos días.